Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar otra vez en la casa del Señor y poder compartir esta vez un domingo en la mañana. Estemos orando por el hermano Gary en sus viajes, reportando a algunas iglesias que le apoyan. Que Dios lo cuida, que lo use allí. Y estamos todavía en oración, que Dios sigue guiando en la dirección, en la selección, la identificación del hombre de Dios que él tiene para ser pastor ya permanente de esta iglesia. Damos gracias a Dios por su obra entre nosotros en este tiempo de transición. Y es una bendición ver tantas veces lo que hemos dicho tantas veces del púlpito, que Dios ha sido Él quien nos está pastoreando. Y damos muchas gracias a Dios por eso, porque sabemos que esto es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por su obra entre nosotros. Estamos esta mañana en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Esta mañana vamos a estar estudiando los versículos de 5 a 9, de 5 a 9, Efesios 6, 5 a 9. En la escuela dominical estamos estudiando acerca de Onésimo, o estudiamos acerca de Onésimo y la esclavitud. Esto fue una parte muy importante de la sociedad romana en aquel entonces. Habían más esclavos que personas libres, por eso había algo de temor de los esclavos por algunas revueltas que habían hecho. Y aquí Pablo se dirige hacia los esclavos. Sabemos que dentro de la iglesia habían esclavos, a veces de amos cristianos y a veces de amos no cristianos, pero que ellos se habían convertido al Señor y su condición todavía no había cambiado. La esclavitud en ese entonces no necesariamente fue algo permanente. Algunos recibieron, otros ganaron su libertad. Pero en esta condición, para algunos temporal, ellos tenían que saber cómo vivir como cristianos, cómo vivir como cristianos. Y tal vez para nosotros hoy en día esto nos parece muy peculiar, que dedicamos un culto un domingo en la mañana para hablar de cómo esclavos y amos se deben tratar entre sí, cuando por lo menos esperamos que no hay ningún esclavo aquí, que no hay ningún dueño de esclavos aquí en esa congregación. Pero nosotros tenemos que entender que estos principios se aplican más allá de simplemente la relación de esclavo y dueño. Esos principios se aplican a cualquier trabajo o tarea que hagamos en la vida, sea de hijos, limpiando su cuarto, ayudando a su mamá o su papá en casa, y espero que eso pasa, ¿sí? Sea esposas haciendo sus quehaceres en la casa, limpiando y cocinando y muchas veces trabajando fuera del hogar también, además de criando los hijos. Las mujeres tienen a veces 3 o 4 o 5 o más trabajos, y damos gracias a Dios por nuestras mamás y por nuestras esposas y que tan trabajadores son. A veces criando a generaciones, no solamente una generación, pero varias generaciones para la gloria del Señor. Padres, en el trabajo obviamente esto aplica, pero también en la casa. ¿Qué de cuando estamos arreglando algo en la casa o haciendo algún favor para nuestra esposa, para que ella pueda hacer su trabajo? Estudiantes, en la escuela, la aplicación obvia a la tarea. Aquí no habla a estudiantes específicamente, pero yo no creo que Efesios 5 y 6 son exhaustivos en sus aplicaciones, pero ilustrativos. Nos está dando ejemplos de cómo un cristiano lleno del Espíritu Santo debe vivir. No toca cada área de la vida, pero da algunos ejemplos para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones al escuchar esos mensajes y aplicarlo a nuestras vidas, aún en diferentes maneras de lo que encontramos aquí. Estudiantes con sus tareas, los que tienen otros trabajos en el comedor o lavando las camionetas o limpieza o otro trabajo aquí como becados. Esto también aplica a ustedes. Esto aplica a nosotros los maestros, en cómo enseñamos, en cómo preparamos. Y también a los que trabajamos aquí en la iglesia, sea en limpieza o sea en enseñanza, sea en la cuna, en cualquier trabajo que hacemos, estos principios aplican. Así que cuando leemos esos versículos, pensemos en nuestra condición, y espero que no sea de esclavo y dueño de esclavo, pero tal vez en una de estas áreas o alguna otra área, donde haces alguna tarea o trabajo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra para guiarnos en cada aspecto, en cada parte de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder aplicarla de una manera práctica, de una manera fiel a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra a nuestras vidas de todo corazón. Damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos amaste tanto que entregaste a tu Hijo unigénito para que si nosotros creyésemos en Él, no seamos condenados, pero podemos tener la vida eterna. Ayuda, Señor, al Evangelio a ser la motivación para cada cosa que hacemos en esta vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. He puesto el título a este mensaje, Esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Vamos a leer estos versículos, Efesios 6, 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Otra vez podemos poner aquí esposas o hijos o estudiantes o trabajadores, empleados. Obedeced a vuestros amos terrenales, porque tenemos un amo que no es terrenal, un dueño, un señor que está en los cielos. Pero obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ahora, con temor y temblor, ¿a quién? Vamos a ver en Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3. Aquí no está hablando solamente de temor a su amo. Colosenses 3 es en muchas maneras un pasaje paralelo a Efesios 5 y 6. Aquí Pablo dice muchas de las mismas cosas, pero a veces cambia cosas y nos ayuda a entender más lo que Pablo quería comunicar. Colosenses 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, otra vez, eso no solamente aplica a amos y a esclavos. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Otra vez en Efesios 5. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, no solamente temiendo a ellos, pero más que nada temiendo a Dios, con sencillez o simpleza de corazón, con un corazón sincero, singular, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo el bien que cada uno hiciere y ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. O sea que, tratando a ellos como Dios quiere que los tratemos, haciéndolo para Dios, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, no hay acepción de personas. Un cristiano debe ser ejemplar en cada aspecto de su vida. ¿Por qué? Porque debe ser controlado del Espíritu Santo. Debe ser controlado por el Espíritu Santo. Como hemos visto hasta aquí, Pablo nos ha dado muchas diferentes motivaciones para obedecer los mandatos que Él nos da. En Efesios 1 al 3, Él nos asombra con el amor de Dios, como vimos. Héctor y Paola, en África, en Zambia, ya han adoptado a un hijo. Un hijo adoptado, obviamente, no es un hijo biológico. No es un hijo biológico. Y a veces por eso hay dificultades, tanto para los padres, tanto como para los hijos, en la adopción. Y muchas veces los hijos adoptados se sienten tal vez inferiores, pero realmente debe ser exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Hay algunos, tristemente, hay algunos hijos biológicos que son asesinados por sus padres. Millones y millones cada año. Lo llamamos el aborto. O sea que hay padres que toman la decisión de asesinar a sus propios hijos biológicos. Simplemente porque uno es un hijo biológico no significa que va a recibir el amor que Dios quiere que él reciba de sus padres. Pero un hijo adoptivo es diferente. A veces ellos también sufren. Pero aquí los padres tienen una elección. Los padres no pueden elegir cómo van a ser sus hijos biológicos. Pero los padres escogen sus hijos adoptivos. O sea que un hijo adoptivo podría decir a un hijo biológico, pues nuestros padres no podrían hacer nada. Cuando tú naciste no tenían otra opción más que criarte. Pero ellos me escogieron a mí. En capítulo 1 de Efesios, Dios dice que Él nos escogió para ser sus hijos adoptivos. Así Él nos amó. Dios debe ser nuestro primer amor, dice capítulo 1, porque Él nos adoptó en Cristo. Capítulo 2 dice que Dios debe ser nuestro primer amor porque Él nos resucitó en Cristo. Capítulo 3, Dios debe ser nuestro primer amor porque Él nos reconcilió en Cristo. Cuando nosotros estuvimos ajenos a las promesas de Dios, no éramos hijos naturales. O tal vez, mejor dicho, éramos hijos pródigos. Hijos por creación y después alejados de Dios por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra insensatez, por nuestra necedad de creer la mentira del diablo y dudar la bondad de Dios. Pero Dios debe ser nuestro primer amor por esas cosas, y estos son lo que nos motiva hacer cualquier tarea o trabajo en la vida como para el Señor y no para los hombres. Para hacer todo lo que hacemos, y pues comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó, Él nos resucitó y Él nos reconcilió. En capítulos 4 a 6, Pablo empieza a destacar, aplicar estas verdades. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Pues, como hijos adoptados, tenemos que andar como es digno de nuestra vocación. Dios nos escogió para ser sus hijos, no por nada de lo que nosotros habíamos hecho, simplemente porque Él quería demostrar su bondad y su gracia y su amor. Estuvimos muertos y nos resucitó con Cristo. Estuvimos alejados de Él y Él nos reconcilió en Cristo. Así como hijos adoptados, tenemos que andar como es digno de esta vocación, como es digno de ser llamado un hijo de Dios. Y porque Dios nos llamó del mundo, nosotros no debemos andar como los otros gentiles viven. No debemos andar como los otros gentiles, sino tenemos que vivir vidas santas porque Él que nos llamó es santo. Debemos ser santos como nuestro Padre en el cielo es santo. No debemos vivir como el mundo porque Él nos llamó del mundo. No debemos vivir como el mundo. Efesios 2, 8 a 10 dice: porque Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe. Debemos andar en buenas obras que Dios preparó de antemano en los cuales anduviésemos. Efesios 4:1, porque fuimos llamados a ser hijos de Dios, debemos andar digno de esta vocación, ya dijimos esto. Porque fuimos llamados a ser santos, no debemos andar como los otros gentiles, Efesios 4:17. Porque fuimos llamados en amor, debemos andar en amor, Efesios 5:1-2. Y después dice que esto no significa impureza, no estamos hablando de inmoralidad. Estamos hablando de buscar el bien del otro, aun cuando implica sacrificio propio. Porque fuimos llamados de las tinieblas a la luz, debemos andar como hijos de luz, Efesios 5:8. Efesios 5:15, porque fuimos rescatados de nuestra vana y necia manera de vivir, debemos andar en sabiduría, redimiendo el tiempo, no en la necedad y la vanidad del pecado de los que no conocen a Dios, malgastando nuestras vidas en necedades. No, porque nosotros fuimos llamados, rescatados de nuestra vana manera, necia manera de vivir. Debemos andar en sabiduría. Y como estamos estudiando ahora Efesios 5:18, debemos andar controlados por el Espíritu de Dios. Después de eso demuestra muchos, porque fuimos llamados y sellados por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es la garantía de nuestro llamado. Debemos andar, vivir controlados por el Espíritu. Y como hemos visto, esto aplica en cada área de nuestras vidas. En capítulo 4 vimos cómo esto aplica en la iglesia. Como hijos de Dios, debemos andar en unidad y servicio complementario. Todos tenemos diferentes dones, pero todos debemos servirnos mutuamente en unidad dentro de la iglesia. Eso es importantísimo en una iglesia, porque somos un cuerpo, somos una familia. Después habla de nuestra vida en la sociedad y que debe ser santa. Acabamos de terminar en las últimas semanas de hablar de cómo alguien lleno del Espíritu vive en el hogar. Padres, esposos, esposas, hijos. ¿Cómo es una esposa llena del Espíritu, controlado por el Espíritu? Como dijo el hermano Gary, no significa que cuando ella viene a la iglesia se cae al suelo y empieza a hacer sonidos raros. No. Una esposa llena del Espíritu, ¿cómo es sumisa a su esposo? ¿Cómo es un esposo lleno del Espíritu? Pues recibe revelaciones y profetas. No. Un esposo lleno del Espíritu, ¿qué hace? Ama a su esposa como Cristo le ama a él. Ama a su esposa como ama a su propio cuerpo, cuidándola, protegiéndola, proveyendo por ella, afirmando su amor, sacrificándose por ella. Eso es un esposo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es un hijo lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien que ora mucho y habla en lenguas? No. Un hijo lleno del Espíritu Santo, como es obediente en todo a sus padres. Y no solamente en sus acciones, sino en su actitud, honra a su padre en el Señor, por Cristo, porque ha sido comprado por la sangre de Cristo, porque ha sido llamado a ser hijo de Dios. Él quiere glorificar a Dios en su relación con sus padres. Como son padres llenos del Espíritu, no exasperan a sus hijos, no abusan a sus hijos, pero más bien crían a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pablo acaba de darnos la motivación, nos mostró cómo debemos andar en una manera general, y después empieza muy prácticamente diciéndonos cómo debe vivir un hijo de Dios en la iglesia, cómo debe vivir en la sociedad, cómo debe vivir dentro del hogar, y ahora nos dice cómo debemos vivir en el trabajo. ¿Cómo debemos vivir en el trabajo? Porque Dios nos ha llamado para ser sus hijos, debemos hacer todo lo que hacemos en cada parte de nuestras vidas como a Cristo. Otra vez, porque Dios nos ha llamado para ser sus hijos. Esa es la vocación del cual tenemos que andar dignos. Porque Dios nos ha llamado para ser sus hijos. Él nos adoptó. Debemos hacer todo lo que hacemos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, no importa dónde, en cada parte de nuestras vidas como a Cristo. La semana pasada el hermano Luis destacó este tema tan importante y demostró que en cada lugar aquí es en Cristo. Las esposas se sometan a sus esposos como a Cristo. Los esposos aman a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Los padres deben criar a sus hijos en el Señor. Y los siervos deben obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y vemos aquí una frase repetida vez tras vez tras vez. Versículo 5, como a Cristo. Versículo 6, como siervos de Cristo. Versículo 7, perdón. Como al Señor y no a los hombres. Versículo 8. Este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Porque Dios nos ha llamado para ser sus hijos, debemos hacer todo lo que hacemos en cada parte de nuestras vidas como a Cristo. Uno de los hombres que tuvo un impacto más grande en mi vida personal fue un hermano de una de las iglesias donde yo asistí, donde yo serví. Ese hermano no era pastor. Es un albañil. He hablado de él antes. Recientemente, tal vez hace 2 años ya, fuimos juntos a un viaje misionero para trabajar en un campo cristiano, un campamento cristiano. Para trabajar en este campamento, él tenía obviamente que pedir permiso. Creo que fue para una semana de faltar el trabajo. Esto fue en los tiempos cuando la economía allí fue muy, muy mal. él fue uno de los únicos albañiles en la iglesia, y la mayoría de hermanos allí son albañiles, uno de los únicos que tenía trabajo. ¿Por qué? Porque él había aprendido y nos enseñó a nosotros, porque yo trabajé por él en varias ocasiones. Él me dio trabajo para ayudar a pagar por mi universidad. Y realmente me dio más una ofrenda que un sueldo, porque lo que él me pagó fue tal vez el doble de lo que yo merecía. Simplemente porque él quería ayudarme a poder estudiar en la universidad y prepararme para servir al Señor. Pero él me enseñó a hacer todo para la gloria de Dios, no solamente con sus palabras, sino con su vida. Ese trabajaba por un señor que era completamente incrédulo, completamente incrédulo. Pero ¿por qué daba a mi amigo trabajo cuando nadie más tenía trabajo? Mi amigo aún decía que realmente no tenía mucho que hacer. Su empleador buscaba trabajo, inventaba trabajo para dar a este señor. ¿Por qué? Porque él sabía que este hombre hacía su trabajo para el Señor. Aun cuando nadie estaba viendo, él hacía su trabajo bien, muy bien. Como para el Señor. Cuando pidió tiempo libre del trabajo, su jefe de ya por muchos años no solamente le permitió ir, sino que le pagó unos días de trabajo mientras que estaba trabajando en el campamento. La manera que nosotros hacemos nuestro trabajo puede tener un gran impacto en la vida de los de nuestro alrededor. Pero no siempre resulta en una historia bonita como esta. Conozco a otro albañil, él ya está jubilado, que estaba en la iglesia, iba a la iglesia y él también trabajaba en otra compañía. Y él sufría persecución en su trabajo. Le maltrataban, hablaban mal de él. ¿Por qué? Porque los otros en su equipo de trabajo solamente trabajaban cuando el jefe estaba presente. Cuando el jefe estaba presente, trabajaban. Cuando no estaba presente, practicaban. Fumaban sus cigarrillos, tomaban su cerveza, comían sus chips, lo que sea, sus totopos. ¿Sí? Hacían cualquier otra cosa sin trabajar. Pero él fue cristiano, es cristiano. Él sabía que lo que él hacía no solamente reflejaba en su carácter, pero todos en su equipo de trabajo sabían que él era cristiano porque él los testificaba. Y aun cuando nadie estaba viendo, él estaba allí, en pleno sol trabajando, y era el mayor de su equipo. Había sufrido diferentes problemas de salud. No estaba bien de salud y estaba trabajando en pleno sol ahí afuera como albañil. Aun cuando nadie más estaba trabajando. Y él sufría por eso. Como cristianos, nuestro andar debe ser diferente. Debemos andar en amor. Debemos andar en la luz. Debemos andar como es digno de ser llamado hijo de Dios. Aun en el trabajo, aun cuando nadie está trabajando. Viendo, que es que lo que nos dice aquí, cómo debemos servir, cómo debemos hacer nuestras tareas en la casa, o en la escuela, o en el trabajo, con temor y temblor, como dicen, Colosenses 3, temiendo a Dios, sabiendo que Dios nos está viendo. Con sencillez de vuestro corazón, sinceridad, singularidad de corazón, no con doble motivo. Nuestra motivación debe ser agradar a Dios. No debe ser solamente para poder avanzar en el trabajo, o para poder impresionar a nuestro jefe, o para demostrar a otros que somos mejores que ellos. Debe ser con singularidad. ¿Cómo es eso? Pues nos dice, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué de nosotros? En nuestro trabajo somos conocidos como los que juegan mucho y cuentan muchos chistes, pero que no trabajan. Somos conocidos como los que hacemos nuestro trabajo a medias porque no creemos que nuestro jefe nos está pagando bien. Somos los que trabajamos duro cuando alguien nos está vigilando, pero ya cuando estamos a solas o con nuestros amigos, dejamos de trabajar. O hacemos aún los trabajos o estudiantes, tareas en la escuela, aún los que no nos gusta, lo hacemos de todo corazón, como una ofrenda a Dios, como una adoración a nuestro Dios. No solamente para sacar una buena nota, no solamente para avanzar en el trabajo. ¿Qué de esposas? ¿Cómo hacen su trabajo en la casa? Es pesado. Tristemente, muchas veces las esposas no reciben la gratitud que ellos merecen. Trabajan y trabajan y trabajan sin que ni sus hijos ni sus esposos les dicen gracias. Muchas gracias. ¿Te puedo ayudar en algo? Mira, mejor tú vete a descansar. Tú siéntate. Yo voy a limpiar esto. Descansa un poquito, querida. Voy a llevar a los niños al parque. Aún cuando no recibimos ninguna recompensa aquí, el versículo 8 diciendo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Nuestra motivación debe ser la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no solamente, aunque tal vez podríamos decir principalmente, pero no solamente es la salvación. Dios en su gracia promete darnos galardones por nuestro servicio a Él. Y eso también es una motivación buena, aceptable, agradable a Dios. Ganar galardones de Dios, no solamente del hombre, pero el galardón que recibimos de Dios puede ser una buena motivación para nosotros para seguir adelante. Cuando nadie más reconoce nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, podemos hacerlo para el Señor, como a Cristo, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. En Colosenses dice la recompensa de la herencia, algo que un esclavo nunca podría soñar con recibir. Pero tenemos que preguntarnos, jóvenes, que de cuando estamos en las misiones, ¿cómo sirven cuando nadie más te ve? ¿Cómo sirven cuando no están enseñando la clase tal vez? Están haciendo otra cosa, recogiendo los niños o los cantos, o simplemente sentados ahí para vigilar a los niños y ayudar con cualquier cosa que se pueda ofrecer, o simplemente dándole refresco después. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por obligación? ¿Lo hacemos para que las personas no piensen mal de nosotros? ¿O lo hacemos de todo corazón? Yo doy muchas gracias a Dios por el equipo que Él nos ha dado allí en Reguiletes. Doy gracias a Dios por ellos, porque he visto en ellos un deseo de servir al Señor. Al Señor. Van más allá de lo que yo pido. Han decorado allí la sala con versículos y otras cosas para llamar la atención de los niños, para hacerlo más amena para ellos. Estudian y preparan versículos y a veces aún traen sus propios cuadros para ir con las historias. Inventan manualidades para los niños y diferentes juegos, diferentes semanas. Se enseñan nuevos cantos. Es un gozo poder trabajar con personas que están sirviendo no al ojo, no al hombre, sino a Cristo. Damos muchas gracias a Dios por los que sirven a Cristo. Como cristianos, cada acción proclama al mundo: así es Cristo. Esto es lo que es ser un cristiano. Mi esposa está escuchando y fuimos en viaje y pude escuchar un poco de esto con ella en el carro. Un testimonio de un musulmán convertido a Cristo, y ya él viaja y habla a universidades seculares, presentando el Evangelio y dando defensa por su fe. Él escribió un libro, Seeking Allah, Finding God, que es buscando a Allah, encontrando a Dios. Su testimonio. Y allí él dice que una de las cosas que los musulmanes creen, como para ellos la religión no es solamente algo que ellos hacen una vez o dos veces a la semana, es parte de su cultura. Es parte de su cultura. Y ellos piensan que es lo mismo con nosotros. Que si alguien lleva una cruz, entonces es cristiano. Él, cuando estaba yendo a una escuela en los Estados Unidos, dijo a sus padres: pero es que algunas personas que llevan cruces simplemente lo hacen por decoración y son ateos. Sus padres les dijeron: no, si alguien lleva un cruz, es un cristiano. Puede ser un cristiano ateo, pero es un cristiano. Y ellos dicen la razón porque hay tanta corrupción, hablando de inmoralidad en las sociedades occidentales. Es porque el cristianismo enseña que uno solamente tiene que recibir a Cristo y después puede vivir como quiere. Tenemos que entender que nosotros, especialmente nosotros que sí decimos que somos cristianos, cada acción que hacemos, cada palabra, cada actitud proclama: así es Cristo. Proclama al mundo: esto es como vive un cristiano. Esto es un pequeño Cristo. Por eso debemos hacer todo para Cristo, como al Señor y no a los hombres. Algunas personas, hay un señor en específico, no voy a mencionar su nombre, pero él tiene o tenía un ministerio muy grande de carácter cristiano. Tenía muchas buenas enseñanzas, pero él enfatizó solamente un punto, o por lo menos sobreenfatizó estos más que los otros, y es la sumisión a la autoridad. Es la obediencia, una obediencia completa, sin hacer preguntas, sin responder, etcétera. Enseñando que Dios ha establecido autoridades y que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades como a Cristo, especialmente su ministerio fue del hogar, pero eso lo aplicaba a diferentes áreas de la vida. Después, tristemente, se encontró que él estaba abusando su autoridad. Como un hombre soltero, ¿cómo un hombre soltero puede dedicar su vida a enseñar sobre la familia? No entiendo. Pero como un soltero, él había estado abusando a niñas y a jóvenes por años. Usando esto de la autoridad y sumisión a la autoridad para callarlos y para que ellos pensaran que no podían hacer nada contra una autoridad porque estaba en la posición de Dios. Hermanos, déjame decirle claramente de la Biblia, eso es pecado. Eso es antibíblico. Eso es anticristiano. Eso es blasfemar el nombre de nuestro Dios santo, de abusar la autoridad que Dios nos ha dado para nuestros deseos pecaminosos. En cada aspecto aquí, sí, esposas tienen que sujetarse a sus esposos. Sí, hijos, tienen que obedecer en todo a sus padres. Sí, siervos, deben obedecer como al Señor a sus amos. Pero aunque me parece que este Señor terminó allí, la Biblia no termina allí. La Biblia no solamente se dirige hacia las esposas diciéndolas que se tiene que sujetarse. También se dirige hacia los esposos, demostrando cómo es el liderazgo cristiano, un liderazgo que ama como Cristo amó. Un liderazgo que sacrifica a sí mismo por el bien del otro. Los padres. Sí dice, hijos, obedecer a sus padres. Pero también Dios dice, padre, no exasperéis a sus hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A los esclavos sí les dice que deben obedecer a sus amos, pero no lo deja allí. ¿Qué dice en versículo 9? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Haced con ellos lo mismo. También tratándoles a ellos. ¿Cómo? Pues sí sabemos que vamos a tratar a otros como ellos, queremos que ellos nos traten a nosotros. Pero aquí Él nos da un enfoque diferente. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. No abusas tu autoridad, aun con alguien que en esta sociedad es contado como propiedad. Como un perro que le puedes golpear como gustes, aunque no tampoco debemos golpear a perros. En Jonás, Dios viendo la ciudad de Nínive, dijo que, ¿cómo no voy a tener piedad de una ciudad tan grande con toda esta gente y con sus animales? Dios cuida de aún de los pájaros. Pero lo que estamos diciendo, lo que Dios está diciendo aquí, dejando las amenazas, alguien en autoridad no tiene esa autoridad de Dios para abusarla, sino para servir. ¿Por qué? Sabiendo que del Señor, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. ¿Qué está diciendo? Amos, empleadores, tratan a tus empleados como tú quieres que Cristo te trate a ti. Te crees mucho, ¿verdad? Porque tienes esclavos, te crees mucho porque tienes una compañía con muchos empleados. Pero ¿sabes qué? Tú tienes un amo también. Tú tienes un Señor y a Él darás cuentas. Trátalos debajo de su cuidado. Sea un pastor en la iglesia, sea un padre en su familia, sea un jefe o supervisor en el trabajo. Trátalos debajo de su mando como tú quieres que Dios te trate a ti, porque tú también tienes un dueño. Tú también rendirás cuentas a alguien. Tu autoridad no es sin límite. En esta sociedad nos gusta enfocar en esta parte que dice que para Él no hay excepción de personas. En la Biblia no vemos que Pablo o otros dicen que hay que terminar con la esclavitud, pero sí destruye el fundamento de la esclavitud, diciendo que todos son iguales delante de Dios. Todos son iguales delante de Dios. Y si todos son iguales, tenemos que tratarnos como iguales. No importa si somos presidentes de países o si somos albañiles o jóvenes que limpian un cuarto. Todos somos iguales delante de Dios. Pero a nosotros nos gusta enfatizar la libertad. Somos iguales de libres. Tenemos los mismos derechos. Pero aquí en este pasaje, Dios enfatiza otro punto. No es que todos somos iguales de libres, sino todos somos iguales de esclavos. Con el mismo dueño, con el mismo Señor, quien es Cristo, quien es Dios. No dice esclavos son tan libres como sus amos. Dice a los dueños, ustedes son tan esclavos como ellos. Tú también tienes un dueño a quien darás cuentas. Así que trata a tus esclavos como tú quieres que tu dueño te trate a ti como su esclavo. El liderazgo bíblico no es autoritarismo absoluto, no es tiranía. El líder bíblico es un siervo humilde que se sacrifica a sí mismo para buscar el bien de los bajo su cuidado. El líder imite a Cristo por sacrificarse para enseñar con su ejemplo, proveer con sus recursos, proteger con su poder o autoridad. Su autoridad se usa para la gloria de Dios primero y después para el bien de los que están bajo su mando. Independiente del sacrificio personal o del costo personal que esto implica, el líder bíblico nunca usa su poder para fines personales o egoístas. Los que hacen eso están ejercitando un liderazgo antibíblico y anticristo. Son palabras severas, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que Dios dice. Vamos a ver lo que Jesús dice. Y vamos a ver algunos versículos. Primero Marcos 10. No tienen que ir allí, pueden verlo aquí en la pantalla. Si gusten buscar, bien, pero vamos a estar viendo muchos. Marcos 10, 42 a 43. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Primero de Pedro 5. Primero de Pedro 5. Aquí hablando a los pastores, diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, a lo que puedes sacar de ellos, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor Julio tenía una autoridad increíble en esta iglesia. En muchas maneras, él tenía más autoridad que la mayoría de pastores tienen dentro de sus congregaciones. Pero porque nunca fue un problema. Porque él había aprendido a imitar a Cristo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene dominio sobre todo y ante Él cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Él es Dios. Pero como leemos en Filipenses 2, Él se humilló. Se hizo un siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez la razón porque pudimos confiar en el líder que Dios os había dado es porque sabíamos que Él no buscaba el suyo. Él buscaba nuestro bien y Él buscaba la gloria de Dios. Oremos que Dios nos dé un pastor con un corazón así. Tal vez él no tendrá la lengua de oro del pastor Julio. Tal vez él no será un expositor del grado que el pastor Julio fue en sus últimos años. Tal vez él va a ir aprendiendo cómo predicar mejor y mejor y mejor, y vamos a tener que aprender de lo que Dios nos enseña a través de él. Pero oremos. Aun si él no tenga toda la experiencia de juez que nuestro pastor tuvo, de administrador y de tantas otras cosas, pero oremos, hermanos, que Dios nos dé un pastor que sabe obedecer este versículo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, muchas veces nosotros usamos, como dijo el hermano Luis la semana pasada, usamos pretextos santos para poder desobedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Esto no es bíblico. Pero si nuestra autoridad nos pide hacer algo malo, como este señor estaba pidiendo a estas mujeres, estas niñas y jóvenes, a tener relaciones inmorales con él, no importa quién es. Si alguien nos pide hacer algo claramente en contra de la palabra de Dios, no algo que no nos gusta y así buscamos un pretexto bíblico para no hacerlo. No, si alguien nos pide hacer algo claramente en contra de Dios, nosotros tenemos toda autoridad a decir: sí, yo tengo que obedecerte a ti, pero primero a Dios. Yo te tengo que obedecer como a Cristo. La razón por la que yo te obedezco es porque Cristo me rescató, porque Cristo me salvó, porque en Cristo he sido adoptado, en Cristo he sido resucitado, en Cristo he sido reconciliado. Y es por Él que yo obedezco. Y tengo que obedecer a Él primero. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo es nuestro líder, es nuestro ejemplo de un líder perfecto. En Juan leemos: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No toma las vidas simplemente de las ovejas para su propio bien. Da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, el que solamente sirve por el dinero y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El tirano manda que le lavamos los pies. ¿Y Cristo qué hizo en Juan 12? Se ciñó y lavó los pies de los discípulos, diciéndoles que, si yo, tu Señor, he hecho esto, tú debes hacer lo mismo. Cuando nosotros andamos como hijos de Dios, esto debe aplicar a cada área de nuestras vidas. No importa si somos estudiantes o hijos o padres o esposos o esposas, empleadores o empleados. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. Martín Lutero una vez dijo: el cristiano es libre de todos. El cristiano es señor de todos. Porque un día reinaremos con Cristo. Pero el cristiano, a la misma vez, siendo libre y siendo señor, es siervo de todos. ¿Por qué? Porque así es Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Porque tu palabra nos reta.